ciudad, bailando con este ritmo va el corazón de la ciudad, bailando con este ritmo va, calienta, calienta y no quema, no dejes que el día te lleve sin más, calienta, calienta y no quema, no dejes que el día te lleve sin más, sueña la vida, cada que el día te lleve sin más.